y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero no me digas. Sí, no, señor. No. Primero, Pablo también va a brindar con nosotros. Pero por supuesto. A ver. Pero por supuesto, acá tengo, espéreme que tengo aquí el mate. No, acá le estoy sirviendo. Espéreme, a ver, espere que llego con la bombilla. Que acá Estos son los fuegos artificiales, por si no se entendieron. La idea era esa, ¿no? Que tuviéramos música, tuviéramos brindis, tuviéramos un montón de cosas que no siempre en la radio salen como a veces uno quiere, pero bueno, acá estamos brindando. Lo importante es que estamos. Estamos y vamos a seguir estando. Exactamente, estar, sostener, permanecer un poco en esta idea de transformar la comunicación me parece que es valiosísimo, uh-huh. Más allá de cualquier problema tecnológico. Sí, acá sigue sirviendo, Graciela, le digo, Sí, porque de alguna manera estamos reuniéndonos todos los que hacemos todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12, todos los que están en la previa, todos los que están en la post-previa, en la post-edición, en la gráfica, tal vez nombrar a todos sería muchísimo, pero hay un montón de algunos que no por ahí no nos escuchan, pero que los nombramos y los volvemos a nombrar hoy, y con los cuales todos brindamos y festejamos estos 200 programas de Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Pablo? Una gran alegría, sinceramente, estar participando, haber participado desde el comienzo en esta propuesta, y realmente yo lo sintetizaría en esa idea, ¿no? Me parece que es una alegría, es poder pensar el periodismo, pensar la comunicación, alternativa desde otro lugar, desde la cuestión, por un lado, del sentimiento, de alegría, y por otro lado, con esta idea de no comerse el discurso hegemónico. Me parece que es lo que hemos intentado en estos 200 programas, en líneas generales, y me parece que queda bastante más por recorrer, y es fantástico poder pensar que lo vamos a poder seguir haciendo con el esfuerzo de todos y todas. Sí, con este deseo que compartimos absolutamente y que seguramente compartimos en este nosotros general que hacemos la red, te decimos hasta el año que viene, Pablo. Un abrazo a todos, y me encantó esta comunicación en 3D, tres voces. Sí, por fin hemos logrado, gracias a la parte técnica de la radio, en este caso, poder, el día que nos toca operar también y estar un poco de este lado, poder ser parte de las entrevistas y de lo que pasa el día en todo momento. Un orgullo y una alegría haber compartido otra vez este Enredando las Mañanas, y vamos por muchísimo más. No le digo vamos por todo para que no se confunda. No, por favor, por supuesto. Por favor. Chao. Un abrazo. Sí, un modesto festejo, si se quiere, pero festejo al fin. Algunas cuestiones tecnológicas que los compañeros de la radio, también esas cosas que no se ven y que obviamente son las que hacen que podamos estar en el aire, en esta radio y en todas radios, sí, creo que también eso forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, toda la parte técnica y todo lo que son muchas de las cosas que se hicieron en estos años, que seguramente seguiremos a lo largo de todos los días diciendo y volviendo a corroborar que estamos en un buen camino. Son pasaditas las 12, nos juntamos en un abrazo enorme y fraterno con todos los que hacemos esto. Un abrazo, pues, y será por parte nuestra hasta el año que viene. El Enredando sigue mañana. Felicidades a todos, un buen año, y seguimos, por supuesto, mañana enredándonos. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.